Perdóname si tú te acuerdas de mí. Hubo algo entre tú y yo. Oh, oh, oh. Primero te toqué en la disco, mi beba, te abracé. Si me doy, me rozaste el pantalón. Que me conoce, pero la insistencia. O es que estás pichando, o es que sufres de amnesia. El de la disco no te haga la necia. El de la don Hagan, el toque la resistencia. Vayamos a la villa los dos, bañados en sudor. Nos fuimos de la disco y había salido el sol. En tu apartamento mezclamos ganas y alcohol. Y luego perreaste en Baby Doll. Yo sé que me conoce, fue en el piso 4. Por todos lados, pero no te encontraba. Mientras tú